Radio comunitaria, sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones San Francisco número 70, barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur! Ya estamos completos. ¡Comenzamos! ¡Amateur! Muy buenos días, tengan todos ustedes allá del otro lado del micrófono, en las bocinas. Pues buenos días a la región oriente del Estado de México, a todos los que nos siguen por lavoladora.net. Esto es Amateur. Saludo a Ariel Guerrero. Hola, muy buenos días. Pues comenzando una vez más Amateur por el 97.3 de su FM o www.lavoladora.net. Teléfonos en cabina 97852-52. Y ya regresó el calorcito, qué rico, ¿o no, Eladio? Así es, buenos días, ¿cómo están en este soleado día? Y qué mejor para comenzarlo que, pues aquí acompañándonos en Amateur, otra emisión más, en la cual pues estamos muy contentos de estar con ustedes. Y les recordamos que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es en Twitter, Amateur Radio FM, y en nuestro grupo de Facebook, denle me gusta en Amateur Radio Amecameca. Ahí nos pueden encontrar y ponernos ahí sus comentarios y alguna sugerencia o alguna rolita que quieren que les pongamos el día de hoy. Pues el día de hoy se va a tratar, Amateur se viste de, pues de gala, como no, ¿por qué no? Porque el tema principal de esta emisión será las mujeres, debido a que pues, por ahí se festejó el Día de la Mujer el día de ayer. Por ahí en algunos por ahí lados te del, dijeron. En todos lados del planeta, pues se instauró este Día de la Mujer, buscando que la gente tome conciencia de los derechos que tienen las féminas para con el trabajo, para con la política y para, cómo no, también para el hogar, ¿no? Por ahí esta conmemoración se debe principalmente a que en Nueva York, a principios de hace dos siglos, en 1800, a finales de 1800 más o menos por ahí, o 1900, no sé si por ahí me estoy equivocando, me corrigen, unas costureras se manifestaron en las calles pidiendo mayores oportunidades de trabajo, mayor igualdad de salarios, porque les pagaban una bicoca. Entonces se manifestaron estas chavas y pues ahí hubo algunos decesos, ciento treinta y tantos decesos de chicas, de mujeres que se estaban manifestando por sus derechos laborales. De ahí pues se toma esta fecha a nivel mundial y se conmemora el Día de la Mujer, algo que no se debería de conmemorar porque pues gracias a este hecho tan lamentable es que se comienza esta celebración. Pero pues si somos realmente objetivos, la mujer y el hombre tienen la misma capacidad cognitiva, la misma capacidad laboral. A lo mejor no tenemos la misma fuerza porque un hombre es un poco más fuerte, pero sí, físicamente hablando, es físicamente, pero en todos los demás aspectos la mujer, inclusive hay mujeres que están mucho más mameyes que a veces que uno, ¿no? No, y además es sabido, ¿no?, que las mujeres tienen un umbral del dolor, una resistencia mucho más grande que nosotros hacia el dolor. Por eso las mujeres son las únicas que pueden dar vida, dan luz, ¿no? Sí, pues por ahí estábamos, el otro día estaba checando unos videos. Dame una luz. En cuáles un par de holandeses que hacían una especie de Jackass, pero ahí en Holanda, les ponían un dispositivo en el vientre a los dos, simulando los dolores de la de las contracciones del nacimiento. Los pobres tipos, o sea, casi lloran ahí en este experimento. Ajá. Y no aguantaron el dolor, o sea, sí, y estábamos debatiendo ahí en la oficina, en el trabajo, estábamos diciendo, bueno, pues es que no es cierto, un cuate decía que no era cierto que las mujeres tenían este umbral de dolor. Le digo, sí es cierto, o sea, ponte tú a tener unos dolores de parto y luego a dar a luz y yo creo que te mueres. Siempre sencillamente cuando vamos a que nos pongan una inyección, ¿no? También así de ay. Sí. Las mujeres, no, de una vez, ya, para pronto. Pues no tendríamos por qué y demás, o sea, realmente la cuestión esta de la mujer debería ser igualitaria siempre, ¿no? Y debió haber sido así. Pero lamentablemente no es así. Así es. Entonces por eso estamos festejando y pues aquí nuestras operadoras, nuestra capitana, pues aquí nos está echando la mano. Rocío Ibero, aquí las mujeres aquí están presentes. Sin ellas no podíamos estar aquí laborando como exactamente, hoy. Exactamente, pues un saludo a todas. Un saludo felicidades, a ti y un abrazo, felicidades. A todas las mujeres del mundo mundial. Del mundo mundial, así es. Así es, pues vamos a la frase de la semana. Y hoy se las vamos a recordar. ¿Eh? La frase de la semana. Ok, la frase de la semana es de esta deportista medallista olímpica que rompió todos los, esquemas que se habían manejado en cuanto a la apreciación artística como tal en la gimnasia olímpica. Ella fue Nadia Comăneci, esta rumana que ganó el 10 perfecto en aquellos Juegos Olímpicos de ya hace casi 40 años de eso, una mujer muy guapa. Ella dijo lo siguiente: no huyo de un reto porque tenga miedo, al contrario, corro hacia el reto porque la única forma de escapar al miedo es arrollarlo con tus pies. Nadia Comăneci. Pues es parte de lo que decía Pepe, ¿no? La fortaleza de la mujer como tal se da ahí en lo que hizo Nadia Comăneci como deportista. Y pues sí, o sea, las mujeres son frontales y van a lo que van. Quizá hay algunas mujeres por ahí que por causas personales a veces tengan temor de hacer las cosas. Pero regularmente ahorita y en la actualidad ya las mujeres han ocupado lugares muy importantes dentro de la sociedad, dentro del deporte. Y bueno, pues qué bueno que sea así, ¿no? Fíjate que esta discusión pues me lleva a tener algunas apreciaciones. Porque si bien en la etapa moderna que parte desde que inicia la revolución industrial en la historia de la humanidad, si bien esa etapa moderna es relativamente joven a comparación de la historia de la humanidad, pues yo creo que ya nos tardamos muchísimo como seres humanos en darle un lugar y preferente a la mujer, un igual, no preferente, sino igualitario también, ¿no? Ya nos tardamos porque son más de 100 años ya los que tenemos como, digamos, entrando en la época moderna, después de esta revolución industrial, ya tenemos pues bastante tiempo. Yo creo que pues todavía no nos cae el 20, todavía hay cosas que no son correctas digamos, no en el sentido moral, sino en el sentido humanitario, ¿no? Claro. Por ejemplo, estaba viendo el otro día en un documental de National Geographic, en donde en India, pues se venden a las chicas y se casan muy niñas y no tienen derechos de nada, las golpean, son ultrajadas, violadas. Bueno, no te vayas tan lejos, aquí mismo Chiapas, en México. Aquí en Chiapas, sí, en Oaxaca, exacto. ¿No? No nos vamos tan lejos tampoco, pero vaya, allá sí se da de forma de que toda la gente lo acepta, ¿no? No, y los tristes eventos que pasaron en Ciudad Juárez, ¿no? Y ahora, ¿dónde está todo eso? No, y que ahorita en el Estado de México también sí, ya hay un grado de violencia muy alto, sí, hacia sí, sí. Género femenino. Sí, que los medios tradicionales y masivos no lo sacan a la luz. Pero el Estado de México es el estado más peligroso para las mujeres e inclusive, bueno, ya tenemos cifras por arriba de inclusive de Juárez en cuanto a decesos de mujeres. Y no solo, bueno, el Estado de México dices, bueno, es muy grande, pero solamente es la periferia con el Distrito Federal. Así es. En donde se dan este tipo de acontecimientos del diario, al bajarme del transporte público para ir a trabajar. Veo en los periódicos estos de circulación mediana y solamente en área metropolitana. Siempre hay un asesinato de mujeres, por lo menos uno o dos. ya en rangos más amplios, hasta 5 o 6 asesinatos de mujeres. O sea, le das la vuelta a esos diarios, es preocupante realmente, no sé qué se esté haciendo al respecto, ¿no? Pues sí, como conclusión, pues quedamos que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres en todos los sentidos. Y bueno, ¿y qué mejor para seguir conmemorando esta idea de la mujer que esta hermosa, bellísima, sublime canción de John Lennon que se llama Woman, para todas las mujercitas que nos acompañan el día de hoy en Amateur? Venga, vámonos. Amateur. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcast, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Son las 11 y 18 minutos. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Pues ya estamos de regreso aquí en Amateur. Y bueno, pues nos vamos con las noticias locales. Lo Amateur siempre va primero. Bueno, ya estamos aquí. Ya sí, sí lo tengo, sí lo tengo. Y bueno, fíjate que en la semana se armó una asociación de frontonistas aquí en Amecameca y ya armaron un comité en bueno, donde hay un presidente, un tesorero y un secretario. Y la idea de esto es que en el municipio hay un mejor control para las diferentes asociaciones de frontonistas que existen y obviamente para que haya un buen mantenimiento de las canchas que actualmente se acaban de abrir en la unidad deportiva y darle un poco más de mantenimiento a las que están alrededor. Una de ellas, pues la que está allá atrás del hospital, donde era antes el hospital general. Donde se te volaban las bolas, ¿no? Se volaban las bolas en la Antonio Caso. Y bueno, la idea... De la prepa también. Sí, de la prepa. Entonces la idea es empezar a armar torneos, empezar a armar partidos de exhibición con medallistas, con gente que ha ido a Panamericanos, a Olimpiadas, y empezarle a darle un poco más de auge a lo que es el frontón. Más adelante el INCUFIDE va a estar dando bueno toda la información sobre lo que vaya a hacerse a nivel de frontón. Eso es lo que más o menos platicamos en la semana con la gente de los frontones. Y bueno, lo que se refiere al fútbol, empieza una jornada más y los partidos en el estadio de Amecameca, el Atlántico B juega a las 8 de la mañana contra el Camerún San Juan, a las 8 de la mañana, con estos fríos que ha estado haciendo últimamente, 9:40 Veracruz Águilas, 11:20 Atlético Bilbao contra el equipo de Quinta Real, a la 1 Progreso contra Independiente, a las 2:40 el Aztlán se enfrenta contra el Pumas San Pedro, a las 4:20 Barcelona contra Tigres, partidazo Barcelona Tigres. Internacional. En el IMSS, Cruzeiro contra Verona a las 9:40, 11:20 Cruz Azul contra la Roma, a la 1 River Plate contra Liverpool y bueno, a las sí se va a estar un bueno, clásico también, sí, sí, alguna sí. Vez final internacional. Sí. A las 14:20 Sevilla contra Forever, eso es lo que va en la actividad parte de la actividad del fútbol aquí en Ameca. Y en lo que se refiere al básquetbol, bueno, pues el INCUFIDE sacó ya el rol de juegos para este fin de semana. Ahí ya lo tienes, Pepe. Así es, el sábado 9 de marzo, o sea, el día de hoy a las 9 horas, Head Chickens contra EPO 2171. Es un partido amistoso. A las 10 horas, el Fusión contra el TP, las secundarias. A las 14 horas, los novios de tu hermana, mi queridísimo Eladio, contra los Ciervos, segunda varonil. A las 15 horas, los Bulls contra los Avengers. Órale, va a venir acá Iron Man y Thor. Capitán América. Capitán sí, América, Capitán, ese no lo saludamos. No, ese es Capitán Ameca el que va a venir. Capitán Ameca. Sí, sí, Fantasmas sí. Contra Mini Rockets a las 16 horas. 17 horas, Chicken Boys contra Titanes. A las 18, West contra los Cuñados de segunda varonil. A las 19, los Vaqueros contra los Castores. A las 20, Cardenales contra los Cuñados. A las 21 horas, Jaguares Ameca contra Pokémon. Ese va a ser un encuentro muy, muy, muy mágico por ahí, ¿no? Sí. El domingo 10 de marzo tendremos desde las 8 de la mañana los Warriors Chickens contra Chicken Boys. Son prepas. A las 9 horas, Young Chicken contra Head Chickens. A las 10 horas, Ángel Sports contra Denver. También en prepa. A las 11, Ángel Sports contra Juego de las Estrellas de las Secundarias. ¡Órale! Se ve que va a estar bueno. A las 12 horas, Chicken Kids contra Amigos Primarias. A las 13 horas, Patriots contra Clippers, segunda femenil. A las 14, Galácticos contra Mad Chickens. Hay muchos chickens aquí, ¿eh? Sí, les gusta mucho eso de sentirse pollitos. Pollos voladores, sí. A las 15 horas, Chalco contra Ameca en el Magisterio Femenil. A ver qué tal se dan ahí las maestras. A ver si no aparece esta mujer reptiliana que ya está en el bote. No, ojalá, no, espérate. Por favor. Déjala ahí, está bien. Esa es la única mujer a la que no festejamos el día de ayer ni el día de hoy, señor. Luego, las mismas contra Chicken Girls. Shanas contra New Girls. Es a lo mejor partido muy sexy. Los Vaqueros contra Laboratorios Ameca, Rockets contra Deuce, primera varonil, el favorito Dios para llevarse el título de la primera varonil. Sí, de los más ruquitos será, yo creo. Bullets contra Barney y sus amigos. Chicken Boys contra Pokémon, segunda varonil. Y pues está un anuncio que dice que gracias a todos los equipos por cubrir el total de su inscripción y estar completamente uniformados. Gracias. Qué bueno. Muchas gracias a todos los equipos. Pues vámonos directo a lo nacional e internacional, ¿no? ¿Qué les parece? Así es, vámonos. Venga, venga. Díganle igual, nacional o internacional. Bueno, pues ya estamos de regreso y la noticia es que ayer el América empató 1-1 con el Morelia allá en Michoacán, Morelia, y leía los twitters de los jugadores americanistas, estaban muy molestos, que porque no habían ganado el partido, porque bueno, pues qué bueno. No que... ganan porque no quieren. Es correcto, es lo que decían ellos. Y bueno, este empate pues le favorece también a América, sigue ahí sumando puntitos, al Morelia igual. Y pues a ver qué nos deja esta jornada, que va a tener buenos juegos. El América yo creo que se tiene que cuidar, porque aunque fue con el segundo equipo a la Copa MX, perdió contra el Toros Neza. Y después venía de haberle ganado al Cruz Azul, después de haberle metido tres pirules al Cruz Azul, que viene en caída libre, porque el Cruz Azul también perdió otra vez en la Liga Muy X, después de haber perdido con el América. Entonces, pues se prenden los focos rojos también para los cementeros, ¿no? Así es, Cruz Azul. Tristemente, porque es un equipo que me simpatiza. Que desde que salió este jugador Aquino y llegó a Europa, pues ya el Cruz Azul ya no levantó. Yo creo que era el amuleto de la buena suerte de la máquina. No han podido encontrar al suplente, que puede ser Barrera por ahí, pero pues viene una lesión, no es lo mismo. Entonces, pues le va a estar sufriendo el Cruz Azul y Memo Vázquez. Hoy a las 17 horas Cruz Azul Jaguares. Espero que el Cruz Azul pues ya... Tiene que ganar. Ya no, por favor, si no ya que vendan la franquicia y mejor ya traemos se dediquen a vender al Hércules o al Sabatel de allá de Barcelona, una cosa así, ¿no? Porque sí. Tijuana-Querétaro también el día de hoy, espero que Tijuana también ya... Tijuana que en la semana le ganó al campeón. Le ganó al campeón. Monterrey-León también el día de hoy, San Luis Santos contra el Atlante o Atlas. No, contra el Atlas a las 19 horas también el día de hoy. También San Luis contra Tigres. Toluca Atlas el día de mañana, ese va a estar muy bueno. Que el partido de San Luis contra Tigres, se vendieron 20,000 boletos y todos los compraron la afición de Tigres. El San Luis está en último lugar de la tabla. Y entonces ayer escuché una entrevista con el presidente de Tigres y pues van a llegar 20,000 aficionados de Monterrey a ver a su equipo, a San Luis. Y los aficionados de Tigres dicen que es más barato ir a ver al equipo a cualquier parte de la República, menos en su estadio. Que el volcán lo llenan, ¿eh? Siempre sí. El volcán lo llena. Pues la verdad, allá el poder adquisitivo de las personas es un poquito más elevado en Monterrey. Entonces, por lo mismo, el estadio pues cobra un poquito más caro. Pero la gente sí... No, y cada 15 días está lleno. Así juegan contra el Aztlán de Ameca. Y se vende cerveza como si fueran agüita de tiempo. Pues estábamos hablando de Toluca Atlas. Sí, nada más brevemente íbamos a terminar esto. Bueno, ahorita... Toluca Atlas, Puebla Pumas y Guadalajara Pachuca. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a... Vamos a una rola. Y ahorita vamos brevemente a terminar esto. Esto es Eli Guerra, esta canción que se llama I Love You. Mi sonrisa amanecer tiempo. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de la otra campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 11 y 32 minutos. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Ameca Meca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Ameca Meca de Juárez. La Voladora Radio. En Ameca Meca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Radio, gracias por ponerse en contacto con nosotros, aquí tenemos unos saludos en Facebook, le agradecemos a Yoshi que siempre nos está escuchando, también por ahí gracias por darle me gusta a unas cancioncitas que pusimos, a Jessy Simone, a Sandra aquí, Mora. Sandra Mora también, muchas gracias por todos sus amables comentarios y por estarnos escuchando aquí en Amateur. A Pau de LTM también le mandamos por así ahí. Así es, a mi chica le mando muchos muy saludos. Muy bien. Gracias, pues, como debe ser, me tiene que estar escuchando. Nuestra queridísima directora Verónica Galicia nos hace llegar una información acerca de los feminicidios de los que hablábamos al principio, ¿no? Sobre mujeres, y este es un dato importante. En el Estado de México viven 7,778,876 mujeres. Precisamente, son poquitas, precisamente en esta entidad es donde se reporta el mayor número de asesinatos de féminas. Según los reportes, 2,881 mujeres fueron asesinadas entre 2000 y 2009 en la entidad. Son las cifras más altas que las reportadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo Ecatepec el municipio mexiquense con mayor índice de casos. Ecatepec. Y esto pues nos comenta que a pesar del elevado número de asesinatos, el Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres rechazó la conformación de una comisión para investigar la ola de asesinatos dolosos de mujeres en el estado. Pues es que les lleva esos datos a las señoras y pues ¿para qué? ¿Para qué me sirve esto? O sea, no. Fíjate qué tan poco preparada está la clase política de México, que no sabe ni qué hacer, ¿no? No sabe qué demonios va puede emprender para erradicar todo esto. Son datos duros, difíciles, fríos, pero bueno, tendríamos que empezar por casa para erradicar este. Pues así es, por ahí es donde entiendo. Pues seguimos pues con el fútbol internacional y en la semana hubo Champions, un así partido es. Ahí entre el Real Madrid y el Manchester United que se jugó en el Old Trafford. ¿Y cómo viste la liga? Oye, por ahí. Yo la verdad tengo sentimientos muy encontrados por cómo se ganó. Se ganó, y pues yo creo que se ganó bien, porque mira, si bien, el partido se jugó el martes, jugaron en Old Trafford, en Teatro de los Sueños, en la casa del Man United, un partido en el cual, pues bueno, se especulaba si el Manchester se iba a echar para atrás, efectivamente lo hizo, le estaba saliendo bien, por ahí hubo una equivocación en el segundo tiempo cuando se van hacia adelante el Manchester con un autogol de Sergio Ramos después de estar atacando. El primer tiempo básicamente el Madrid no tuvo muchas llegadas, estaba muy muy flojo en ataque, al United le estaba saliendo bien el esquema de juego táctico que mandó Ferguson. Y bueno, era cuestión de tiempo para que alguno de los dos abriera la lata. Era también ahí del que tuviera más errores, menos margen de errores, el que iba a poder ponerse adelante. Por ahí una jugada en la cual Sergio Ramos la manda directo hacia su portería. Hasta los mejores lo hacen. Después hay una expulsión muy rigorista por parte del árbitro. Eso no lo discuto. La verdad sí se me pareció muy, muy rigorista. Ahí el Madrid no tiene nada que... No tiene ninguna culpa, y aparte te voy a decir una cosa, por mucho que se haya ido adelante el Manchester, no cualquier equipo va y le mete dos goles, a pesar de que tengas uno menos, claro, al Manchester. El Manchester pesa mucho en su feudo. El Madrid, pues, bien a su, fiel a su estilo, se fue al ataque y dos golazos por ahí que hicieron que el Madrid se llevara la eliminatoria. Y pues sí, ahora alza la mano para ser el próximo posible campeón para la Champions League. Por ahí una mano que no se marca, ¿no? También a favor del Manchester. El balón iba a la mano, no a la mano al balón. La clásica. Como marcan los cánones del fútbol, mi querido Pepe Toño. Bueno, yo no lo vi, pero por ahí una serie de comentarios. Yo estuve al pendiente del partido y sí te digo, me pareció rigorista la expulsión de Nani. Pero me parece que el Madrid fue contundente en las oportunidades que tuvo. Y alguien que fue el héroe para mi gusto del Madrid, fue Diego López. La va a tener casillas por todo lo que tiene atrás y ser el capitán. Me parece que Diego López está alzando la mano para seguir siendo titular, por lo menos lo que resta de la temporada, porque se lo está ganando a pulso. Y yo creo que hay que saberle reconocer a los jugadores, porque si bien decían, el equipo es más que un solo jugador, ¿no? Claro. Así como ahorita Cristiano se está poniendo también el overall, la verdad. Sí está haciendo lo que mejor sabe hacer, que es jugar fútbol y no estar haciendo sus berrinches. No estar de nena. Exactamente. Eso se lo deja para su novia, ¿no? Cuando le pintan las uñas, yo creo. Y le hace su mascarilla. Después de entrenar. Pero me parece muy bien. Yo creo que ganaron bien. Fue injusto, sí, la decisión del árbitro. Pero de todas maneras, te digo, no cualquier equipo va y le mete dos goles a ahora Manchester. Ahora, el planteamiento de Ferguson al principio yo creo que es un poquito, pues, parco, ¿no? Sí, sí, porque sí. Dejó a Rooney afuera. Ferguson debió de haber metido toda la carne. Se tuvo que haber ido, ¿no?, con todo. O sea, jugarle atrás al Madrid, la verdad, sí, quiso, es un suicidio. Sí, le quiso jugar como le juegan al Barcelona, pues. Sí, pero no, es posible. Y fíjate que hay una imagen que tiene que ver con la Champions y no con este juego, de unos aficionados del Celtic y del Juventus que están en la tribuna, lo separa un cristal y se quedan viendo y parecía que se están retando a golpes, cuando realmente lo que iban a hacer era intercambiar bufandas. Entonces, en la imagen, bueno, sale el tifosi de la Juventus dándole al hooligan del Celtic su bufanda y él igual, y ya, se van muy contentos, así como diciendo, pues esto es el fútbol nada más, ¿no? Sí, y un qué bueno. Exacto, en cuanto al fair play, el público de Old Trafford, ¿no? Ah, claro, sí, cierto, también, bueno. qué belleza del público. Un aplauso al público porque cuando sale, yo no estaba viendo, lo estaba siguiendo vía Twitter. Entonces, cuando sale Di María, sí, roto, salió lesionado. El público le aplaudió. Claro, pasó, ¿no?, junto a donde estaba la tribuna de donde estaba puros aficionados de Manchester United, y Di María sale caminando por ahí, pues triste, ¿no? Porque él quería ha estado jugando muy bien y la gente de Manchester le aplaude, ¿eh? Sí, le cuestión reconoce. Que incluso, bueno, en otros estadios de Europa no sé, hubiera sucedido en Barcelona, pues bueno, lo agarran escupitajos al hombre, ¿verdad? Sí, sí, hubiera sido lo mismo, sí, sí, en Bernabéu, alguien de Barcelona, y bueno, ya ni decir en México, ¿no? Estas situaciones tan tristes que se ha dado de toda esta violencia, entonces ahí te das cuenta la clase de público. Ese juego de caballeros. De caballeros ahí, ¿no? O sea, en Inglaterra también se da mucho, ¿no? Aquí en México también se da, o sea, tú vas a estadios donde también le aplauden al jugador del equipo contrario. Lo que pasa es que hay barras muy, muy radicales. Sí, claro. Y esas son las que manchan el fútbol aquí en México, pero también la afición de México es noble, ¿eh? Exactamente, sí. Por ahí decía en el comentario, Old Trafford, un caballero, ¿no? Aplaude, sí, a Di, sí, María cuando sale, termina el partido, abuchea al árbitro y pues le aplaude a Madrid. Y bueno, a Ronaldo también, que no festejó los goles. Así es. Bueno, pues y vamos la a otra pasar. La otra semana también sigue Champions y ver a Barcelona contra el Milan. Claro, contra el Milan, que bueno, pues a ver cómo les va. Yo creo ojalá que el Milan después de haber ganado Barcelona, acaba de ganar ayer, está implacable, el Milan está volviendo a lo que era antes, entonces yo la verdad no sé, hagan sus apuestas aquí, señores, ¿cómo ven? A ver. Yo voy por ¿cuánto Milan. ¿Cuánto queda? El Milan, Milan gana. Con un gol que mete el Milan, tiene que meter 4 en Barcelona, lo veo muy difícil. Va a jugar en Barcelona. ¿En Barcelona? En Barcelona, entonces, sí, pues yo en creo un que campo. Va a ganar por, o sea, va a ver, Barcelona, el Milan va a meter gol y el Barcelona tiene que meter 4, el va a entonces meter 3. ¿Tu pronóstico? O sea, va a ganar el Barcelona, pero va a pasar el Milan. No, yo creo que es 1-1. Van a quedar 3-1. Favor el Barcelona, pero va a pasar. Yo estoy con Pepe, 1-1 van a quedar. Ese es el pronóstico. A ver sí, y fíjense que Messi ya no va a jugar. Dando otra noticia, y va a ir a vender se refiere al béisbol, Está la serie, el clásico mundial, que es como el mundial del, pero del béisbol. México perdió con los italianos, pero hoy le ganó a Estados Unidos. Ayer le ganó a Estados Unidos y hoy juega contra Canadá. Entonces, pues a ver cómo le va. Es un mundialito del béisbol que está dando. Está padre, ¿no? El asunto, la verdad. Digo, o sea, no tiene, no es tan, no, no capta tanto afición como el fútbol. Pero sí, aquí, pero en el norte sí, ¿eh? En el norte sí, como le dan duro a la pelota. Sí, ¿eh? sí, ahí. Y también aquí hay una fuerte afición al béisbol. Ahora cuando estuvo que el Foro Sol estuvo brevemente clausurado, mucha gente estuvo quejándose más por cuestiones de béisbol que no iban a tener partidos que por los conciertos. O por, ¿no?, las carreras también. No, las y aparte está, claro, padre, porque vas al béisbol, la entrada es muy barata, ¿no? O sea, no es cara, pero sí te duras mucho, o sea, los partidos son muy largos. Y pues bien, bien, si eres de los que les gusta estar levantando el codo, pues te da muy bien tiempo para ponerte una muy buena jarra, ¿eh? Así es. Bueno, ya tenemos invitadas aquí. Tú lo sabrás. Nos van a hablar un poquito del deporte. Nada más vamos a ir a canción y vamos a regresar después con esta. Esta canción va dedicada de las féminas a todos aquellos políticos que no hacen nada. Así es. Erradicar la violencia. Las ultrasónicas y su qué grosero. Qué grosero. Venga, en amateur. Escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 11 y 46 minutos. Un techo para la Voladora Radio. La Voladora Radio en campaña. Un techo para la Voladora Radio. Empezamos haciendo lo necesario, después lo posible. Y ahora vamos por un techo. La Voladora Radio 97.3. de la frecuencia modulada, la Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos aquí y como habíamos posteado en el Face de Amateur, se pinta de rosa este programa el día de hoy. Invitamos a estas mujeres deportistas que algunas pues nos dejaron plantados, pero pues se las perdonamos, ¿no? Porque pues al fin y al cabo... Han de estar bien festejadas. Han de estar bien festejadas. Como también una de nuestras invitadas vino medio festejada también, sí. ¿Eh? Pero bueno, llegaron otras jugadoras de básquetbol y de aquí de Amecameca y bueno, pues ellas son... De aquí. Jackie Flores. Jackie Flores. Y Ivonne Flores. ¿Son hermanas? Hola. ¿Se parecen? Jackie y Ivonne se parecen un poco. Vamos a gemelas. Las gemelas. ¿En qué? ¿A ustedes les gusta el rosa? Porque vaya, se festeja con el rosa, ¿no? Pero, ¿a ustedes les gusta el rosa? Ese no es rosa, sí. Ese es coral. Colores alegres. Alegres, pastelonas. Sí. Muy bien. Bueno, pues la intención de invitarles es que nos platiquen un poquito qué deporte practican ustedes aquí en Ameca. Sabemos que, bueno, juegan básquetbol, pero también jugaron básquetbol en la universidad a un buen nivel, estuvieron en la prepa también jugando, y pues que nos platiquen cómo ven el básquetbol aquí en Ameca. Primero, ¿en qué equipo juegan? Nuestro equipo es Patriots, somos amigas todas, jugábamos hace tiempo, pero pues por chanas o por juanas, unas van, se siguen, otras se van quedando, pero ahora estamos tenemos ya unos 5 años de jugar, 2 años de pausa, pero seguimos. El equipo base con el que llegamos a un nacional representando al Estado de México somos mi hermana, Jackie y Celina Reyes, que empezamos a jugar desde chiquita, ¿no? Sí, yo me acuerdo. Entonces, desde la primaria. Todo empezó jugando voleibol. Varios chavos de aquí de Ameca también, y ya después. Con el PA. Sí, el famoso PA que entrenaba voleibol, ¿no? Un saludo. Sí. ¿Y actualmente quiénes están jugando con ustedes? Bueno, ahora ya nos reforzamos un poquito porque no nos acompletábamos. La edad sí un poco porque ya... Uno va creciendo. No, pero no son tan grandes, ¿cómo pues crees? Estamos en la 20, plenitud. 22 años. Sí, tantos. Vamos a cumplir 22. 22 así años. Sí, jugamos con dos chavas de San Rafael. Es Aline y Karen. Una chava viene de Ixtapaluca, se llama Miriam, Celina que está en Chalco, de aquí de Ameca, Tania Cárdenas, Antonieta. Antonieta. Y nosotras dos. Y Maru. Maru, una chava que se llama Maru y Vietlalman Alcuibón. O sea que... Toca ya Chipolini. Tenemos un buen equipo, región, la verdad. De la región. Sí. ¿Y cómo van en el torneo? El torneo, la verdad es que hay muy pocos equipos de mujeres. En Fray. Siempre apoyan más como al varonil. De hecho, estábamos jugando en Cocotitlán. Estuvimos ahí como varios, tres torneos. Ajá. Pero también hay muy pocos equipos. Ahí estaba muy bueno el nivel porque venían de Ixtapaluca, algunos de DF, los de Tláhuac. De aquí de Ameca iba a Laboratorios, ¿no? Y de Clippers. Unos de Ozumba, Clippers, que mañana a la 1 jugamos contra Clippers. Va a estar muy bueno ese partido. Ya se traen siempre bien, muy buen nivel, ¿no? Han sido campeonas consecutivamente en los torneos de aquí de Ameca. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Por qué no hay tantos equipos de básquetbol, por ejemplo, en las canchas de Fray Martín, en la parte femenil? Pues, en una le dan prioridad al varonil. Y hay varias ligas, por decir, en Ozumba hay una liga. En Rosario hay otra liga y ahí sí hay más equipos. Fíjate que en Rosario el otro día estábamos comentando que hay más equipos y hay más gente que sigue las ligas de Rosario. ¿Por qué? A pesar de que en Rosario no hay una infraestructura, ¿no? Más organizados, posiblemente. Digo, en Fray ya tenía varios torneos que nadie hacía algo. Y digo, ha habido muchos problemas de organización y políticos más que nada. Entonces... En Rosario la verdad es que han sido constantes. Y por ejemplo en Cocotitlán estábamos jugando, pero le dieron prioridad a los partidos de hombres porque también venían muchos del DF, muchos equipos varoniles. Entonces esto de la equidad en el deporte tampoco se da. No, tampoco, ¿no? Pues lamentable, porque la verdad es que el nivel de básquetbol aquí en Ameca es muy bueno. O sea, en la región yo creo que En la región oriente del Estado de México, lo que es Ameca o Zumba, el básquetbol femenil es de lo mejor que hay. Sí, y yo he visto, me he dado cuenta de cuando voy a observar el básquet femenil, si son bien aguerridas ustedes las mujeres, o sea, y realmente no se aguantan un foul, un manotazo, luego empiezan. Sí, son muy guerreras. Sí, sí, hay violencia, hay equipos, había un equipo de San Rafael que era muy peleonero, pero bueno, nosotros por la formación que tenemos, la verdad, en el básquet es de... La formación deportiva. La formación deportiva, estuvimos con Toña Escobar muchísimos años, después ella fue con ella nos inició. Nuestra sensei. Ajá, y digo, lo que bien aprendes, pues no se olvida. Claro. La verdad es que nos gusta y lo disfrutamos muchísimo. Ustedes jugaron a un nivel de universidad. En las universidades, allá nos encontramos, pues, de la región, con Alma de Laboratorios. Jugaba en el Tec de Monterrey. Y muy buen nivel ella. El nivel de ese torneo de universidades al nivel que se juega aquí, por ejemplo, en Cocotitlán, que es el más elevado, ¿hay mucha diferencia o no? Pues sí, porque en la universidad pues también es constante, tienes que entrenar. Hay muchas chavas que están becadas y hay torneos cada semana, igual las universidades, tanto nosotros somos linces, interlinces, que ahí vas a los campus de toda la que hay en la República, y aparte el CONADEIP. CONADEIP, que es para instituciones privadas. Y es muy buen nivel porque estás igual que en la universidad, especializado nada más. Te dedicas al deporte y a la escuela, al deporte y a la escuela. Sí, fue una época muy padre. Y como decía Ivo, nos tocó representar al Estado de México, fuimos a una Olimpiada Nacional. Y la verdad es que son esas experiencias que no se te olvidan, conoces muchísima gente, igual todos bien deportistas. Después estuvimos en un nacional también con la Universidad del Valle de México. ¿Qué tal les fue? En el estado nos fue mal. Es que ahí el nivel de Sonora, por ejemplo, y Chihuahua, altísimas. Bueno, aparte de eso. Ajá. Sea, a mí un día me tocó un antes era brincabas dos, ahora solo es cuando empieza el juego, contra una chava de 1.90, o sea, ni brinqué. Pero sí, los niveles son muy buenos. Esa vez ganó Aguascalientes. Éramos 32 equipos y quedamos como en la media, como en la... En el 11, 15. O sea, pues no les fue mal. En la mitad de la tabla. Había chavas que eran seleccionadas ya de años anteriores. Como fue equipo base, nosotros estuvimos en el Instituto Damián, que fue el Instituto Damián representando donde se inició ya la eliminatoria para que pudiéramos llegar al nacional. Muchas chavas... que no nada, o sea, nosotros era nuestro primero, pero había varias que era su segundo, su tercero, y también venían a entrenar aquí, venían del Oro, venían de Catepec, de Toluca, del otro lado del estado. Estaba entrenándonos un cubano, Uber, ¿te acuerdas? Muy bueno. También muy bueno. ¿Estaba muy bueno? No, o sea, el entrenador no. Ah, ya. Sí, es que ahora ya... Era un gran entrenador. Hablan las mujeres. Era muy buen entrenador. Sí. Y la constancia... Hay que especificar, ¿verdad? Porque... La constancia era... Unos nos iniciaron en el camino, otros nos perfeccionaron, no sé, Las técnicas. Y quien en conjunto, ¿no? Nos jugamos mucho tiempo también con Ami Quiroz. Con Ami Quiroz, su hermana Mari Carmen. También fue Mariana, ella, fue con nosotros. Fue con nosotros al Nacional. Fue una experiencia padre. Pues es parte, digamos, de una... ¿cómo se le puede decir? Un proceso. Un proceso que, bueno, ustedes ya... Digamos que en ese proceso pues ya lo pasaron, ya van de salida, pero vienen gente nueva. ¿Les han visto jugar las nuevas generaciones? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo, sí, cómo los ven? Muy buenas. Ahora nosotros en Varonil, el hijo de nuestra amiga Celina, su papá es basquetbolista, Celi es basquetbolista, juega súper bien. Son de 11-10 años, el hijo de Sergio Reyes Max, en cuanto a varonil y femenil. Es que también hay muy poco... Muy poco en talento, tal vez las niñas de ahora ya andan como en otras cosas. ¿Tú crees? Sí, ¿tú crees? Yo creo que sí. ¿Y no les gustaría, por ejemplo, agarrar a entrenar a chavitas que pues a lo mejor... Esta Alma, sí, Alma de Laboratorios, ella de hecho entrena varios chavos y chavas, pero yo voy con ella, voy dos veces, entrenamos a la semana, pero somos, no sé, 5 mujeres y son 10 hombres. Entonces sí está, sí hay mucha diferencia.

Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bien, regresamos a Amateur Radio con nuestras invitadas, las gemelas Ivone y Beth. No es cierto. Ivone y Jackie Flores, pues vecinas, buenas amigas desde hace ya muchísimo tiempo. Por ahí tengo una fotito en donde salen en el kinder bailando de este, no sé, una onda como de Veracruz, ¿no? Algo así, con mi hermano Oscar iban las dos. De Veracruz. Bien bailarinas, y no se les ha quitado, no se les ha quitado a la fecha, ¿no? Buenas niñas hasta la fecha. Buenas niñas. Promocionando. Exactamente. Pues seguimos con el tema del básquetbol y del deporte. Hace poco se llevó a cabo el Popo Bike. ¿Cómo vieron ese evento, señoritas? Muy, muy bien, solo que en su periódico, señora Mateus, no vi una nota de la rama femenil, de la rama que ganó. Sí, no. Sí, también por ahí al director del periódico, pues le pedimos muy amablemente que por favor. Porque además ganó una mexicana la carrera. La carrera, ¿no? Chavo. Qué sí, bueno, no, que una no. mujer, unas mujeres vienen aquí, bueno, a las orejonas. Qué bueno, así debe ser. Edición, caramba, qué bueno. Por favor, no, y sí. Lo mejor de todo es que lo leen. Eso es lo mejor, porque nos damos cuenta. Sí, pero no lo van a leer si no continúas con estas notas. Así es. Las mujeres van a ser el primordial. Puro hombre, puro Dios, Ajax, y quién sabe qué. Vamos a meter ya puras mujeres. Esta edición va a ser especial de mujeres. Pepe Toño se va a encargar de eso. Sí, porque en serio, estuvo muy padre el evento. Yo tenía planeado... No, pero sí metimos una nota, bueno, de Heather, que es la campeona mundial en downhill. Sí, pero downhill. No la que ganó torneo, fue una mexicana. Sí, fue una mexicana, pero no metimos ahí a Heather, que también tiene que ver con lo femenil. Sí, sí, sí. Y metemos fútbol femenil, también de fútbol rápido. Y seguimos la liga de básquetbol en Fray Martín del femenil. Sí, o sea que sí le damos auge a las mañana mujeres. A la una. Mañana a la una los invitamos. Muy bien. Buen encuentro, porque Clippers es un equipo que se ha mantenido constante. Ellas, y a diferencia de nosotros entrenan dos, tres veces a la semana, y son un equipo que sale a competir, van a Oaxaca, van al DF, están jugando por Milpalta y están constantes. Pues entonces mañana ya estás, Gisimo Ariel Guerrero, vamos a cubrir el partido, ¿no? A la una de la tarde en Fray Martín, sí. Perfecto. ¿Qué piensan ustedes ahorita? ¿Qué le falta entonces al deporte femenil aquí en Ameca? O sea, para que haya más difusión, para que la gente lo empiece a practicar. ¿Ustedes qué piensan que se necesita? Pues yo creo que a una persona que le guste pues el básquet, y que quiera jalar a las niñas chiquitas, ¿no? Porque no hay una persona que... Entrenan básquet en Fray, pero también puros hombres, ¿no? Telles entrena, sigue entrenando. Sí, la mayoría es igual, te digo, van niñas, pero siempre la mayoría son... Son machines. Sí, más niños. Difusión y una cabeza, digo yo... Pues igual deben lanzar una campaña en donde motivar, ¿no? También tiene mucho que ver, nosotros recibimos, y muchas compañeras, el apoyo de tu mamá, que te lleven, que sean constantes, que están al pendiente, de que si te gusta. Yo me acuerdo cuando estábamos en Toluca en partidos jugando, mi mamá con su mamá de mis compañeras en la porra, y eso te anima mucho, ¿no? También que esté presente la familia, que te apoye, porque como sea, la unión en la familia te va a ayudar a muchas cosas. Yo pienso que aquí en México, básicamente en la región, hay una cultura de la niña tiene que ir a danza, la niña tiene que ir a ballet. Entonces empieza a haber ya mucha difusión. Por ejemplo, en la parte de fútbol Hay muchas mujeres que juegan fútbol, pero igual hay una parte de las mismas mujeres que dicen ahí, las que juegan fútbol son machorras. Uh-huh. Entonces, yo creo que también es quitarnos esos estigmas que tenemos como sociedad, e incluso como padres de familia, ¿no? El hecho de que la niña tiene que ir a ballet. ¿Por qué ballet? ¿Por qué no fútbol? ¿Por qué no básquetbol? ¿Por qué no atletismo? Si a lo mejor es buena en eso, y inculcarles esa parte. Los padres de familia tienen mucha culpa también de lo que ustedes están diciendo. Cuando nosotros tenemos la escuela de fútbol, cuando tú te metes a una disciplina, tienes que ser constante, tienes que tiene que haber un respeto hacia un grupo que es tu equipo, hacia tu entrenador, hacia ti mismo, el compromiso que debes de tener. Y los padres de familia no lo ven así. Regularmente se entrena entre semana, para que el fin de semana todo lo que tú practicaste lo lleves a cabo en un partido, ¿no? Ya sea fútbol, básquetbol, voleibol, lo que tú quieras. Pero el fin de semana, pues el papá tiene la fiesta, el mamá tiene que ir a ver a la mamá, a la abuela, y entonces todo lo que hace entre semana el niño o la niña ya no lo puede llevar a cabo el fin de semana, porque los compromisos de los papás son más importantes que el mismo compromiso que debe tener el hijo. Entonces yo creo que tiene que ver mucho de la educación que nosotros le demos como padres, bueno, en nuestro caso Pepe y yo, a nuestros hijos y pues futuramente ustedes, ¿no? Sí, en una de esas. Sí. En una de esas. Como Celi y Rosy, o sea, están igual, como a sus hijos les apasiona, están con ellos, los llevan a los partidos, los llevan a entrenar, los esperan. Y así era, o sea, es la formación que te vas dando desde chica. Nosotros estábamos entrenando desde sexto de primaria y igual 3-4 veces por semana, y es el logro de cuando tú llegas a un torneo, un campeonato, un reconocimiento, pues es el trabajo, ¿no? Como en todo la que tú vienes haciendo durante tanto tiempo. Pues la familia, ahí está el núcleo principal por el que debe de partir toda esta, digamos, todo este convivio, sí, deportivo, ¿no? Sí, que los padres vean los intereses de sus hijos y los apoyen, porque como dice Ariel, niñas básquet, niñas hawaiano y niños y fútbol, entonces sí, que vean lo que te gusta, porque al final eso te va a ir formando y te hace. Nosotros no entrenamos ya como equipo así una o dos veces a la semana, pero por ejemplo yo procuro ir a correr 2 o 3 veces a la semana en México, porque ahí en el DF ahí estoy. Y los fines de semana lo que más quiero, la verdad, es que llegue el domingo para jugar. Bueno, y aparte ustedes tienen otra faceta, aparte de ser basquetbolistas, de ser este deporte tan padre, son, digamos, dueñas de un equipo de fútbol aquí en Ameca, llamado el Ajax. ¿Y cómo lo manejan ustedes aparte? O sea, ¿ya ustedes ya lo manejan? Sí, o sea... ¿Ahora sí me van a meter a mí si llego y regreso? O sea, esa parte de ir a un equipo de hombres... Sí, son amigos, todos somos primos, somos familia, amigos, uh-huh. Pero al fin y al cabo, pues es irte a meter a un núcleo de varones, ¿no? Que a veces tampoco es bien visto. Sí, no. Pero, ¿cómo está esa onda ahí? Bueno, nos respetan, son muy respetuosos, como sí, dices, que les pagan el arbitraje, ¿no? Pues yo más que a mí siempre se los he dicho, más que un arbitraje lo puede pagar cualquiera. Es el compromiso, hay mucha gente que se compromete de veras con una playera, con una camiseta, con un equipo. Ahorita tuvimos un año muy malo, nos descendimos, ¿sí? Pero hay equipos, hay muchos siguen, y de verdad unos regresaron, y esperamos que este torneo, yo soy de la idea, este torneo no se puede perder ningún equipo, porque ya estuvieron jugando en un nivel en el que la verdad ya ahorita en la liga en la que están, pues ya sería muy vergonzoso, sí, perder, ya que, ¿no? que perdieran, pero por lo menos si el objetivo es llegar al primer lugar, volver a ascender, y pues con respeto siempre nos dirigimos a ellos animándoles, echándoles porras, y que sientan y que sepan que estamos ahí apoyándolos, ¿no? Sí, o sea, al final ellos van a hacer en la cancha todo, pero sí, y es un proyecto que nos gusta y nos lo quedamos porque pues era de mi papá, a él también le gustaba mucho ir, y ustedes lo conocieron, como les gritaba, bola de ya saben qué, échenle ganas y bla, bla, bla, entonces también es parte de, pues ahí nos reuníamos a veces con él, así de, pues vamos todos al food y ya después tal vez una chelita, es parte de integración, de que te guste, y pues es un proyecto que nos dejó y que la verdad queremos, pues, seguirlo. ¿En qué categoría, ya ascendió el poderoso? Estaba en el primer especial y bajaron a la, primera. Bueno, no están tan abajo, ¿no? No, pero... O sea, realmente sí me acuerdo que empezamos desde... Tenemos fotos no más porque no había segunda. No había más. Pues, hay fotos con torneos, cuando ascendieron, mucho tiempo que estuvieron ahí, estás tú. O sea, podemos decir... Todos. Hasta... Ahí luego posteenos unas fotitos, ¿no? Porque, claro. ¿Se acuerdan del Tortas? Sí, también Daniel posteó una foto, pero se ve borrosísima. Y yo por ahí tuve que, a ver, este. Sí, sí tenemos. Pues pamboleras, pero... Pamboleras. Pero sí, lo que iba para allá. Mala elección. Yo debo confesar, la verdad es que me encanta ver los partidos de fútbol. A veces mi hermano Alejandro y yo, el famoso To, juega el Cruz Azul el sábado a las 5 y nos seguimos con el de Monterrey y luego con el de Tigres y al otro día vemos Pumas. Oye, y a ver, otro día el de tú ves un partido de América Cruz Azul, ¿no? O el que tú quieras, varonil. Sí. Y si hubiera una liga de mujeres donde a lo mejor participara el Cruz Azul y jugar, no sé, contra X equipo, ¿lo verías con la misma intensidad? O sea, la intensidad que le imprimen la parte varonil a la parte femenil, ¿lo verías igual? Pues yo no sé, digo, yo creo que no. ¿Pero por la qué? La verdad es que... ¿Dónde quedó esa equidad de género? ¿Sabes que estamos como muy acostumbrados a... siempre hay fútbol de hombres y a veces buscas... Yo en el DF he intentado buscar lugares para ir a entrenar básquet, pero casi siempre hay de hombres. No he encontrado como liga de mujer, pero no sé, digo, no sé si lo... vería igual, no me ha tocado. Cuando juega la selección femenil, sí veo los partidos, ando también siguiendo en los torneos que tiene a nivel mundial, y por ejemplo esos partidos sí los veo. Cuando... ¿Y te emocionas igual? Sí, cuando juega México la selección femenil sí me emociona. La de Remy. Seguí igual los olímpicos, me despertaba para ver los partidos, todo esto, la verdad es que yo... ¿Ustedes piensan que sí puede haber una muy buena difusión si hubiera torneos femeniles a nivel profesional? O sea, sí, porque también hay mucho, ahí se da igual, ¿no? Hay el mismo apoyo a la selección femenil que a la varonil, jamás, nunca. Y hay mucho talento en la femenil, en el fútbol femenil. Y aquí en Ayapango, por decir, hay liga y está muy bien. Y como en un municipio... a un lado de nosotros ya hay más apoyo, ¿no? A lo mejor las canchas están mejor aquí. Yo te voy a decir una cosa, cuando teníamos la cancha de fútbol 7, los torneos femeniles, a mí me gustaba organizarlos porque eran mucho más organizadas las mujeres que los hombres. Sí pagaban el arbitraje, los hombres no pagaban el arbitraje. Somos muy cumplidas, responsables de administrar una casa y... Regresamos con nuestras invitadas porque la charla está muy amena. Vamos a ir a un corte, pero antes vamos a ir a una cancioncita. Esto es de la primera mujer que cantó rock and roll, Wanda Jackson, Shaking It Over, aquí en Amateur Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Son las 12 y 17 minutos. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. No, no, no, no, no, que se repita. Retro. Bueno, pues regresamos aquí a Amateur y con la sección retro vamos a recordar a una mujer, Bueno, ¿sí era mujer? Sí, sí era mujer, un poco, tenía unos rasgos un tanto andróginos, sí, pero sí, era sí. Mujer, es mujer. Ya campeona. Ustedes luego discriminando, chavos. Bueno, tenemos unas invitadas, antes de que Siguen con nosotros aquí, nos están apoyando ya después de que ventanearon aquí a la redacción de Amateur. No, entonces nos están jalando las orejas. Muy bien, muchas gracias a la parte femenina que nos acompaña el día de hoy. Nos va a ayudar también a comentar. De la persona que hablábamos es Ana Gabriela Guevara, esta deportista mexicana originaria de Nogales, Sonora, que nació por ahí del año de 1977, un bonito año. Por ahí ya es nuestra contemporánea un poquito. Tuyo sí, va, Pepe, no, mira, del no. 73. Yo soy del 70 y de, sí. bueno, no sé. Es que estamos hablando de reto, pues sacamos aquí también las. Claro, claro. 77, pues ¿qué tendrás? 30 y ella tiene 36 años. Ella tiene 36 años. Actualmente milita política, en el Partido del Trabajo. ¿Es senadora? Pues no sé si cene. ¿Quién sabe qué es cene, mano? ¿Desayunadora? Pues no creo que cene mucho. ¿Devoradora de hombres? Tampoco, no lo creo. Bueno, ella tiene un medallero, un historial de en toda su... Ella se dedicaba al atletismo, a las carreritas por ahí. Los 400 metros planos. ¿Sí? Y bueno, en su haber ganó en Atenas 2004 la medalla de plata. ¿Se acuerdan de ese día cuando corrió Ana Gabriela? Que todo el mundo todo México estaba paralizado Sí, porque aparte era una... Ya se había ganado una medalla de oro con Soraya Jiménez. Ajá. No se había ganado otra medalla. O sea, fue la primera mujer mexicana que ganó una medalla de oro, es Soraya Jiménez. En el 2000, ¿verdad? En halterofilia. Así es. Entonces, pues esperaba mucho de Ana Gabriela Guevara porque venía de correr la Golden League, que había ganado, se había llevado... Pues todo ahí, los 400 metros arrasó y se esperaba que se llevara la medalla de oro. Pero me parece que venía de una lesión y bueno, corrió, pero pues ya no tuvo la fortuna de poder llevarse la de oro. Se llevó la de plata, que es muy bueno, ¿no? Sí. Aquí Ana Gabriela demostró que la fortaleza física, pues como decíamos al principio, ¿no? Naturalmente el hombre es un poquito más fuerte que las mujeres. Pero ya a nivel competencia, si la mujer se pone a hacer ejercicio... Competidores de alto rendimiento. Ahorita aunque no entrenara ahorita, si nos ponemos a correr con ella, nos lleva de calle. No, claro. Sí, y sí, como bien lo decías, es senadora por el estado de Sonora. Preside la Comisión de Asuntos Migratorios y funge como secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores e integra parte de la Comisión de Seguridad Pública. O sea, que aguas, entrena a los policías para que correteen a los rateros, entonces ojalá, muy bien, entonces tienen muy buena... ¿Cómo ven ahí? Yo no estoy segura de si sea su área de expertise, pero yo hubiera esperado que la hubieran puesto algo en deportes, por ejemplo, porque pues al final sí representa, es una figura pública que representa un triunfo, y pues tú cuando quieres llegar a algún lugar, buscas, ¿no? ¿Quién es mejor? ¿Quién te motiva? ¿Quién puede...? Pues mira, ya te voy a decir una cosa. No siempre la gente deportista la puedes meter en área de deporte. Y claro está que cuando Carlos Hermosillo estuvo en la CONADE, hizo puras tonterías. Sí, no, entonces, aunque haya ido a hacer una maestría, no sé a dónde y no sé de qué, que tenía que ver con el deporte. No, sí, que tenía que ver con el deporte, obviamente, pero pues no la levanto. Sí, no. Sí, pues sí. Es que también, por ejemplo, pues hay que tener también esta idea de que o somos buenos por una cosa o somos buenos para zapatero otra. Zapatero, ¿no?, a tu zapato. Exactamente. Por ejemplo, aquellas actrices que se dedican primero pues al table, ¿no? Ya sí. Saben, ¿no? Vas a llegar a Televisa, mija, aguántate, ¿no? Con el carnal de las estrellas. Con el carnal de las estrellas. Y ya después se dedican a actuar y luego sacan un disco. Y o sea, como que... Ay, y ahora ya están de primera dama, ¿no? Presidente Diva. Sí. O de esposa del gran ahí Tommy Motola, ¿no? También. Tommy sí. Motorola. Bueno, entonces sí, no ya siempre. Se van a convertir en la esposa de un gobernador también. Ah, también. También. O sea, pues, ¿cómo ven eso? Su trabajo les ha costado mantenerse también su en trabajo esa forma. Les ha costado. Digo, sí, para. Van mucho a gym, ¿no? En este caso, Ana Gabriela Guevara tiene una deuda por ahí con el fisco. Tuvo algunos problemillas por sí, ahí. Sí, por ahí. Sí, eso estuvo. No le opaca la gran participación que tuvo en Juegos Olímpicos. Ana Gabriela, la verdad, sí demostró y puso el nombre de México muy en alto. Femenil. Femenil, así es, a las mujeres, sobre todo. Y pues aquí la recordamos en retro, con todo cariño. ¿Te acuerdas que cuando entrenaba usaba unos lentes espantosos? Como de unos Oakley que eran que iban desde atrás como un casquito rojo, así sí, que... Sí, sí, sí, me acuerdo. De por sí no era como muy de aliens, ¿no? Por sí, sí, no, sí, no sí, es muy agraciada y ella. Y luego con los estos, bueno. Sí, sí. Bueno, no sé tengo, para qué las... Quiero comentarles realmente. Que ella antes de ser una gran atleta, sí. Pues se inició en el básquetbol. ¿A poco? Pues, dijo, ah, pues no sí, era mío, creo que Sonora. Prefiero... Sí. ¿No jugaron con ella alguna vez? No, pues es mucho más grande que nosotros. Ah, bien, entonces sí, no, claro. No las balcones. Sí, ella se retiró en el 2008. Después de unos juegos en Beijing. Así es. Sí, es parte de lo que hay. Y muchas atletas mexicanas, ahí está Lorena Ochoa también. Hay una judoka, no recuerdo el nombre, que también está en el top. Taekwondo también hemos hecho un buen papel. Sí, y son egresadas del UVM, las taekwondoinas también. Son linces, así como yo, ¿eh? ¿Qué tal? Ah, mira, sí. Qué finos. Cuatro linces. Qué finos. Y un pseudopuma, porque pues... Sí, era lo que iba a fumar el pasto de la UNAM. No, qué pachado. Organizaba los porros ahí. Eso jamás. La porra de los porros. Ese era mi cuate, el mosh. El mosh. Sí, entonces, bueno, hay mucha... las mujeres en México sí tienen para hacer muchas cosas a nivel deportivo, pero pues hay que darle la difusión, ¿no? Como se debe. Así es. Muy bien, y para cerrar ya el bloquecito de Ana Gabriela y de nuestras invitadas, ya estamos casi en los últimos minutos para terminar el programa de hoy. ¿Quieren mandar algún mensaje, saludos, a quien quieren? El micrófono está abierto para ustedes. Venga, señorita. Pueden saludar a todas aquellas atletas de Amecameca, que pues le sigan, que armemos algo, ahí estamos siempre en la cancha. Igual la invitación, ¿no? Para que también los padres de familia apoyemos, yo todavía no soy madre de familia, pero para que todos ustedes apoyen y hagamos algo padre y si a lo mejor nosotros no estamos tan inmiscuidas en esto y si llega, hay una liga donde sea femenil de chavitas, pues que nos lo hagan saber para que apoyarlas. Para apoyar y... Pues ahí está, ellas de alguna forma patrocinan al equipo de fútbol varonil, al Ajax, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí, si hay alguien por allá afuera que se te interese, que tiene un grupo de chicas y que las entrena y demás, pues aquí puede comunicarse con nuestras compañeritas para que también les den el apoyo y cómo no. Pues, y manden un mensaje motivacional al Ajax, ¿no? Para que levanten esos muchachos que ya no dan. ¿Qué les dirían? Un cartón de chelas al final. ¡Esa es tradición! Eso ya no es motivo. Vamos, ya muchachos, tenemos que levantar y regresar. Hasta yo regreso al Ajax con esa motivación. Muchas envidias de nuestro equipo, pero juntos venceremos. Ahí está la presidenta. Pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, chavos. Buen programa. Gracias. Pues vámonos a la última canción, pues con este bloque de femenino que tuvimos el día de hoy en Amateur. Es un clasicazo, Nina Simone, Feelingo en Amateur. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a